alma se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, alitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Tu voz se esconde. Bien, ahí estuvieron estas dos melodías, esperando les hayan agradado. Y bueno, vamos a continuar. Y bueno, creo que como todo hombre, todo mundo tenemos una musa, la cual decimos que queremos que sea ella, solamente ella. Es nuestra locura, nuestra tranquilidad, es quien nos inspira y simplemente queremos que sea ella, nadie más. Nada más queremos que sea ella y se vuelve ni más ni menos que la coleccionista de canciones a quien le dedicamos día y noche. Cada canción que escuchamos es para ella, nos recuerda a ella, nos hace inspirarnos en ella y eso es nuestra coleccionista de canciones. Es así como nos canta el grupo Camila.

esta lista de canciones. Y como les menciono cada día, denle me gusta a la página de Noches Románticas. Compartan los audios, compartan los programas. Compartan la página, den a conocer la página para que esta comunidad, pues obviamente vaya creciendo. Este programa lo hacen ustedes también y déjenme sus comentarios, sus sugerencias, sus dedicatorias, soliciten sus canciones. Y si en caso de que no puedan en la página o no quieran, pues puedan hacerlo en mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Y bueno, vamos a continuar. Y antes de iniciar, bueno, voy a hablar de manera personal. Ya ustedes me mencionarán si les pasa o no. ¿No les pasa que cuando conocen a alguien que los atrae, lo tienen de frente y no saben ni qué decir? Las palabras no salen, se ponen nerviosos, todos temblorosos. Eso sí, no hay nadie alrededor más que esa persona. Es ahí donde decimos que aquí esto no es normal. Y es ahí donde empieza la atracción física, la química, y puede ser inclusive a llegar a ser amor. Es ahí donde, bueno, esto lo transformaron en canción Víctor y Leo, quien nos interpretan esta melodía que lleva por nombre Nada es normal. Disfruten esta melodía y continuamos aquí en Noches Románticas. La luz vas a apagar y el cielo a encender. Todo está tranquilo por aquí. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. Te voy a conocer, me voy a apasionar. No hay mucho más que decir. Hey, yeah. Estamos frente a frente, nuestros labios no resisten. Nuestros ojos son testigos, el amor existe. Todo es tan real, pero nada es normal. Jamás había vivido un sentimiento tan profundo. Quedarme aquí a tu lado es lo más lindo de este mundo. Todo es tan real, pero nada es normal. quedo callado. Soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te Continuamos con más melodías y bueno, ¿qué les está pareciendo la programación? Muy buena, ¿no? Creo que se han puesto muy buenas canciones, no sé qué les parezca a ustedes, háganmelo saber a través de las redes sociales de Noches Románticas o a través de mi Facebook personal, Juan Manuel Rodríguez. Ahí déjenme sus comentarios, sugerencias, dedicatorias, como esta que viene enseguida. Esta dedicatoria que es de mi estimado César Hernández, tú que nos estás escuchando desde Matamoros, Coahuila. Esta canción se la dedicas ni más ni menos que a tu novia, Rosa Esparza. Rosa Esparza, en serio que tu novio se pulió con esta melodía. Puedes devolverle la cortesía, devolviéndole la dedicatoria, obviamente, háznoslo saber y con gusto. Y créeme que tu novio, al momento de que escuches esta canción, vas a agradecerle a tu novio porque fue una excelente elección musical. Y bueno, vamos a escuchar tu melodía. Esto es de Franco De Vita, la cual lleva por nombre ¿Tú de qué vas? Disfruta tu melodía, Rosa. Esto es

Es así como hemos llegado al final de una emisión más de Noches Románticas. Esperando les haya agradado esta emisión del día de hoy. Y bueno, vamos a finalizar con esta melodía que nos solicitó ni más ni menos que mi estimadísima Sandra Morales, que nos está escuchando desde Gómez Palacio, Durango. Tú, mi estimada Sandra, que nos solicitaste esta melodía de Eros Ramazzotti, la cual lleva por nombre Otra Como Tú. Espero le disfrutes. Y bueno, muchas gracias también a cada uno de ustedes que nos está siguiendo día con día en los programas de Noches Románticas, que le ha dado me gusta a la página, y pues también quien me ha dejado sus comentarios, sus sugerencias y sus dedicatorias, así como Sandra Morales. Bueno, de mi parte ha sido todo. Los estuvo acompañando en los micrófonos su amigo y servidor Manuel Rodríguez. Que tengan una excelente noche. Hasta entonces. I'm preocupante, no, otra mujer, no creo.